canción. Todo era libre de expectación. Y en la salida que pasó, solo queda miseria y destrucción. ¡Y destrucción! Matan animales para robar su piel. Sucio negocio que aún se mantiene en pie. ¿Por qué? Una ricachona se tira y en las fiestas de la diez nos tiran las pieles de esos animales indefensos, de esas zorras nos tiran. Podríais salvar, solo sois sucios cuatreros que os vamos a cortar los huevos, os vamos a cortar los huevos, os vamos a cortar, hijos de puta. Ricachona, yo te voy a matar y con tu piel yo me voy a abrigar. Hey, empresarios, vamos a chapar, vuestro plan maléfico llegó a su final.